compañeras y compañeros, en especial a nuestros hermanos de los familiares de Ayotzinapa. Dentro de este momento nos sentimos con mucha alegría y a la vez también de parte de nuestra comunidad Candelaria el Alto les envía muchos saludos cordiales. Nosotros, hombres y mujeres, compañeras y compañeros que nos han venido a visitar a Chiapas, queremos compartirles que su dolor es nuestro dolor, que su rabia es nuestra rabia, que en este momento histórico lo que está sucediendo, ha sucedido, está quedando en una historia. Y principalmente este acto, de verdad, muy cruel lo que ha pasado en sus familias, está quedando bajo conciencia de aquellos que están arriba de ese sistema capitalista, corrupto, que solo sirve para destruir, dividir a nuestras comunidades, pueblos indígenas. También queremos compartirles nuestra lucha como comunidad, que hemos estado en la resistencia por nuestra madre tierra. Decimos que es nuestra madre porque nos da de comer. La trabajamos sembrando el maíz y el frijol. Nosotros los pobres y campesinos que la trabajamos, sobrevivimos de ella, somos los que sufrimos dando de comer a nuestras familias y hijos. Queremos compartirles a ustedes. En el 1950, nuestros padres y abuelos vivieron mucho tiempo como peones acasillados en el predio El Desengaño, allá en el municipio de Carranza. En el 96 empezó el sufrimiento, ahora sí el choque de la organización Emiliano Zapata, OCE Región Carranza. Empezamos a vivir sufrimientos, amenazas, golpes, violaciones a nuestros derechos, por una razón, por no estar organizados. Llegábamos a cultivar la tierra con miedo, con temor. Ahora nos damos cuenta que nuestra voz no era escuchada. Las autoridades correspondientes han sido corruptas totalmente. Nunca dieron solución a nuestro problema. Esta forma de vida que trae el mal sistema nos hizo organizar, ya lo mencionaban ustedes. También hemos compartido cuando estuvimos allá en el recorrido, iniciando de allá en el Xochicuautla, exactamente, todo el recorrido. Sí, el sufrimiento, el golpe, las amenazas es la que nos hace despertar, abrir los ojos. Eso nos hizo organizar nosotros, los golpes y el sufrimiento, sabiendo que los de arriba no les importa la vida del pueblo o solucionar problemas. En este caso ya mencionaba ya en el grupo que nos estaba quitando nuestra tierra, nuestro derecho. Empezó nuestra lucha por la defensa de nuestra tierra, que la trabajamos por muchos años. Mediante el caminar, hemos ido aprendiendo, nos hemos dado cuenta, paso por paso, así lentamente, pero se fue abriendo nuestra mente, nuestros ojos, que los malos gobiernos solo nos usan, solo usan al pueblo, engañan con tantas cosas al pueblo, nos ignoran. No valemos nada para ellos. Ahora no creemos en ese plan, en ese proyecto, porque solo causan división, miedo e injusticia. También compartimos en esta temporada estamos en un proceso, en una etapa de proceso de diálogo, sí, porque nuestras tierras nos corresponden. Porque en un primer momento, en el 2004, quisimos llegar a unos buenos acuerdos con esta organización partidista, gobernista. Para llegar en acuerdos alcanzamos ceder 95 hectáreas para llegar en acuerdo, pero no son gente de llegar a entender ese paso. Cuando vieron que se cedió las 95 hectáreas al año en el 2005, vuelven a entrar a invadir otra vez el derecho de nuestros compañeros. Entonces es el momento cuando dijimos, ahí sí ya no se va a poder. No se puede, porque ¿dónde vamos a comer? Nuestros hijos, nuestra familia, ¿dónde queda? Pero gracias a Dios estamos en este proceso de diálogo que nos está apoyando también diversas organizaciones independientes, y gracias a Dios les damos todas las comunidades que han estado al pendiente de nuestra lucha, de nuestra resistencia. Vamos caminando, sentimos que vamos caminando, vamos avanzando, vamos aprendiendo a caminar, a buscar más hermanos, compañeros en las luchas. Somos campesinos, hombres y mujeres que necesitamos la tierra para trabajarla y obtener la comida para nuestras familias, hijos y bisnietos. Queremos decirles a compañeros de Ayotzinapa, familiares, madres, su lucha es nuestra lucha, su dolor es nuestro dolor, su esperanza es nuestra esperanza, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Candelaria el Alto, Venustiano Carranza, Chiapas. Gracias, compañeros.